La música del Canto del Loco. Lo que escuchábamos era el tema Crash, perteneciente al disco En Directo, desde la Sala Caracol del año 2002. Este disco En Directo, desde la Sala Caracol, es uno de los tantos discos en directo que ha sacado esta banda. ¿Qué significa esto? Son recopilaciones de diferentes temas, pero grabados en un espectáculo en vivo. Esta banda española, de gran agrado para el nene, que bueno, lamento decirles que no ha llegado, no está, no me quiere, pero ya llegará. Pero es fanático de esta banda. Banda que surgió en Madrid allá por el año 94, cuando el vocalista del grupo, Daniel Martín, conoce a Iván Ganchegui, ambos yendo a la misma escuela de teatro. Descubren que tienen cierta afinidad musical y un tanto personal, y deciden armar un grupo de música. Y el nombre, El Canto del Loco, lo ponen en honor a una banda española llamada Radio Futura, que sonó mucho por los años 80, también una banda de Madrid. Con el tiempo sumaron guitarra, batería y bajo y se lanzaron al mundo de la música. A ver si tengo... Chu, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo andas, Chu? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, de bien. Bueno, vas a ser mi acompañante en el día de hoy, por eso, bueno, agradezco que estés por acá. Sé que te viniste de apuro desde tus viajes. Sí, me llamó el varilla y me pidió que me viniera porque, bueno, no iba a poder venir. Y bueno, el nene andaba complicado también, capaz que llegaba tarde, no sabemos, capaz que llega, ¿no? Todavía está tiempo, ¿no? Mirá, yo no sé si es que lo llevaron en cana o qué, porque fue medio de apuro que dijo que bueno, que se le había complicado un partido fácil, la verdad. Bueno. No importa, ¿conocés la banda del loco? El Canto del Loco. Vos sabés que no lo tenía esta gente, ¿no? Mira, si querés te cuento un poco más. Esta banda, bueno, se presentó en el Midem, que no es lo mismo que el Mides. ¿Sabés lo que es el Midem? No tengo ni idea. Te explico porque yo también debería de saberlo, pero no lo sabía. El Midem es la Feria Mundial de la Música, donde se presentan bandas, se hacen como que conocidos un poco más algunos artistas nuevos. ¿Se compran artesanías y eso? No, creo que no tanto. Más bien que están los productores en la vuelta buscando nuevos talentos y bueno, es un poco el mercado, ¿no? Ahí donde se mueve todo. Bueno. Viste, si vos querés hacer algo en música, te vas ahí al Midem y presentás ahí tu bandita, si tenés suerte, si te aceptan, si te dejan participar. Y capaz que tenés un super productor que te está escuchando. Y dice, quiero esta banda. Exactamente. Bueno, luego de presentarse ahí, realizaron su primer producción discográfica de la mano de Alejo Estivel, también productor de Sabina, de La Oreja de Van Gogh, entre otros cantantes españoles. Esto fue por el año 2000, con que sacaron su primer disco, que como son unas personas muy originales, adivina cómo le pusieron. A ver. El Canto del Loco. Qué raro, ¿no? Viste, esto pasa, ¿no? Yo qué sé, sí. El primero es como que está. Sí, ahí. Todo el mundo, como que es la necesidad de promocionar el nombre de la banda, capaz, ¿no? Creo que sí. Bueno, pero lo bueno es que le fue bastante bien, porque vendieron alrededor de 80.000 copias. Chao. Y no tardaron mucho en sacar su segundo disco, ahí sí fueron un poco más originales, se llamaron A Contracorriente. Según dice la crítica, mucho más producido, más maduro y digamos que mejorcito. Así que bueno, digamos, está bien, arrancan ahí con un nombre medio poco original, pero de a poco va mejorando, mejoran la música. Y en este segundo disco es donde estaba incluida esta versión Crash, que fue con la que arrancamos el programa. Uh-huh. Una versión del tema de The Primitives. Luego, bueno, siguieron ahí un poco más, mejorando, madurando lo que era su música. Y tienen en el año 2003, sacan el último disco de la banda de a cinco personas. ¿Por qué? Uno de sus, los que inauguraron, Iván Ganchegui, se retiró del grupo en el año 2003. Esto pasa también, ¿no? Aguantan un par de añitos y siempre hay uno que se va porque no lo soporta el resto o... Yo qué sé. Es la interna, ¿no? Llega un poco de éxito y sale bien. ¿Vos decís que habrá pasado eso y ni el nene ni el varilla están acá porque no me soportan? Y bueno, pero que capaz que teniendo como ese criterio, capaz que puede ser una cosa buena. Quiere decir que está, el programa está creciendo, está teniendo éxito y bueno, eso es general, ¿no? Y no lo aguantan. Busquemos el lado positivo, digamos. Dale, igual. Que, o sea, yo no soporto el éxito, no soporto esta presión de tener que salir al aire los martes y los jueves y tener que ver a esta gente tanto tiempo, ¿no? Sí, capaz que viene bueno, yo qué sé. Esperemos que sea eso y no que sea un problema de cariño, yo qué sé. Bueno, te cuento que al día de hoy El Canto del Loco lleva editados 11 discos entre trabajos de estudio y grabaciones en recitales de vivo, como te decía, que siguieron siendo poco originales porque los que son grabados en vivo todos se llaman en directo Sala Tanto, en directo Solís, en directo Sala Ciudad Rosa, en directo todo, nada de meter un nombre original. No se rompen la cabeza para nada. Y no, pero yo qué sé, la verdad que con el nombre de la banda El Canto del Loco ya es como que uno puede esperar cualquier cosa, sí. Tenés que estar preparado, ¿no? Bueno, el último disco sacado hasta el momento se llama De Personas a Personas, que fue lanzado el 2 de diciembre pasado, que es, volviendo a lo mismo, una como una reedición del disco anterior que se llamaba Personas, pero le agregaron, aparte de los 12 temas originales que tenía, le agregaron 6 canciones nuevas, un DVD, un póster desplegable, un diario en blanco para los fans y un diario escrito por la banda y por su equipo técnico. Es tipo el combo de McDonald's, ¿viste? Que claro, que te sí, le dan la cajita 3. Feliz. Una cosa así. Este es el último trabajo que te decía, salió en diciembre del año pasado. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a escuchar otro tema del Canto del Loco? Pero no del último trabajo, sino del tercer trabajo discográfico, o sea, el último de la banda con 5 integrantes, ese llamado Estados de Ánimo, del año 2003, que fue el disco que lo llevó a triunfar fuera de España. Más que nada en la zona de Latinoamérica se hicieron conocidos, aunque quizás ni vos ni yo seamos... No estamos entre esa... No estamos dentro de gente, exactamente dentro del público objetivo, pero bueno, vamos a escuchar entonces La Madre de José. Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome, pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, dice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender, y ahora estoy volviéndome aún más loco, lo que yo estoy es un poco más nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Soy un mal tío, que soy muy sensible y lo hice con cariño. No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre, José. Es que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto.

Escuchábamos el tema El Tercer Deseo de Buitres, un tema que a mí me encanta. Bueno, les cuento, tenemos al nene, llegó, no sé si perdonarlo, si no perdonarlo, pero bueno. Buenas noches, ¿bien? Justificate. ¿Todo bien? Justificate. No, está, llegué tarde, mala mía. Estoy de mejor humor porque escuchando este tema me pone bien, porque la verdad que es uno... No soy fanática de Buitres, pero si hay tema que me gusta es este. Lo que yo me di cuenta es que Buitres tiene este tema, se llama El Tercer Deseo, ¿no? Sí. Y Trotsky tiene uno, es El Tercer Polvo. O sea, ahí está la diferencia de los hermanos, me parece. Uno lo desea y el otro lo hace. Claro, es por ahí. Igual me parece que le dio más chance al de Buitres que el, o sea... Mirá que el gordito creo que tiene lo suyo. No. Bueno, claro. Yo ninguno de los dos, la verdad, paso, pero bueno. ¿No? ¿No soy de las mujeres que están enamoradas? No, no, para nada. No es mi estilo. Ah, ¿cuál es tu estilo? ¿Eh? ¿Tu estilo cuál es? Ay, ¿por qué no me escucho? Y porque bajaste el volumen. No, no me escucho, qué horrible. Yo, a ver, vamos a... Perfecto, está, llegué tarde. A ver, acepto las críticas. Sí. Tenés 2 minutos para criticarme por haber llegado tarde. Yo después voy a dar mi por qué no llegué tarde. Lógicamente fue por algo muy importante. Bueno, supongo que fue algo realmente importante, pero no me importa, porque, a ver, de todos modos agradezco a Carolina que acaba de solidarizarse conmigo... Porque la verdad, o sea, muchachos, no sean malos. Luis Cotero la rema solo a las 5 de la mañana y vos venís a llorar por 20 minutos a las 9 de la noche. Vos disculpame, la semana pasada fuiste vos el que no viniste, ¿está? Me quedé solo con la varilla. Ahora, no me importa, chito. Ahora me dicen, mira, ¿sabes qué? Varilla no viene. Bueno, está, todo bien, la remamos con el nene. Pero llego acá y el nene no está. A ver, gracias Chu por estar ahí, pero digo, así no era el contrato, yo no fue lo que firmé. Póngase media pila. A ver. Justificate, yo qué sé. Bueno, no sé. Una mis pizza, críticas algo. Hacia el varilla van a venir después de yo defenderme. Dale. Jueves pasado no vine porque estaba trabajando, pero colaboré a manera de mails con el programa. Sí. Salió muy bien, hay que reconocerlo. Sí, la verdad que pudimos sobrevivir sin vos. Sí. Después, y hoy llegué tarde por 2 motivos. Uno, porque me quedé conversando con el plantel de Fénix que subió. ¡Qué bueno! O sea. ¿Y vos te pensás que te voy a justificar cuando me decís eso? Primero, ¿qué importa el aprovecho, aprovecho. Fénix. Un saludo para el armenio, para Mauro Gonzán, goleador de la segunda división. Un saludo para Claudio Rivero, el mejor 5 del fútbol uruguayo. Sí. Y un saludo para Jorge Giordano, el técnico campeón. ¿Algo de Giordano Roberto? No, Jorge Giordano, que en su primer año dirigiendo venía trabajando con Gustavo Matosas. Primer año que dirige, sube a Fénix a primera, campeón de la apertura, campeón de la tabla anual y va primero en la clausura. Un saludo para toda la gente de Fénix que logró el ascenso. ¿Vos sos consciente que sos uno de los 10 hinchas que tiene Fénix? O sea, es irrespetuosa. A ver. Digo, aparte de uno de los pocos, encima te das el lujo de llegar tarde al resto de tus actividades. ¿Cantidad o calidad? ¿De qué estamos hablando? Si lo hincha. A ver. No importa, ni cantidad ni calidad, o sea, es Fénix. Tenemos como 600 socios. Nunca arrancamos de cero. Los que murieron siguen siendo socios todavía. Mira, ¿sabes qué? No sé. Lo otro que quiero decir. No sé. La actitud despótica del varilla, ¿no? ¿Para que sigue siendo el dueño del programa o ya no es más? Exactamente. No, para mí que ya no es más. No. Como dueño del programa, ¿qué hace? Yo no voy al programa. ¿Viste cuando vos eras chico y estaba el gordito de la pelota? Sí. Que cuando no jugaba no prestaba la pelota. Sí. Bueno, la pelota es mía, me voy y me la llevo. El varilla hace lo mismo con la computadora, ¿no? O sea, no voy al programa, no hay computadora. No le llevo la computadora, así que... Pero ¿sabes qué? No importa, porque acá no nos achicamos con eso, porque tenemos al Chu, que se vino de su viaje del exterior para estar directamente con nosotros, y vino con una laptop bajo el brazo. Sí, perdón, yo, o sea, todo bien, pero yo me vine del otro lado del mundo para esta transmisión. La verdad se agradece. Por Chu. Eso, sí. Sinceramente, no sé, ¿cómo...? ¿Cómo estuvo el vuelo? Y medio movidito. ¿Cómo encontraste el país? Más o menos. Cambiado, más o menos, ¿no? Te voy a decir. Sí, más o menos. ¿Estás con ganas de irte ya? Sí, ya me parece que me voy mañana. ¿Ya te vas? Sí. El jueves hacemos el programa, yo voy a estar en otro lado. Me parece ahora. Bueno, ¿cómo hiciste el primer bloque? Mirá, estuve hablando de esta banda que tanto te gusta a vos, el esperando canto loco, esperando terrible, que tú dieras tus aportes pero no llegaste. Se viene la película de Canto del Loco. Anda, imagino que lo habrás dicho. Que tiene DVD, sabía. Tipo medio película DVD que sacaron, pero... Ese fue el último disco que se llama De Persona a Persona. Sí, sí, que a ver, todo bien, ¿no? Pero no muy originales porque fue una... Voy a reconocer que remando con recopilación te ponen un póster. Sí. No, disculpame, te explico. Aparte de los 12 temas que tenían, le agregaron 6 canciones, hasta ahí bien, y le agregaron un DVD, un póster desplegable, un diario en blanco para los fans y un diario escrito por la banda y por su equipo técnico. Es como la charona que cada todos los años te venía con material nuevo, increíble. Y con una lapicera de regalo, con... Y sí. El Canto del Loco, me acuerdo, yo tenía ni la más remota idea que me hicieran. ¿Vos escuchaste el nombre y dijiste, esto me gusta? No, fue así, yo estaba... Me voy, ¿no? Como típico adolescente que no tenía claro la vida, me fui de viaje. Sí. Voy de viaje. Como el Chuno, el Chubú salió a recorrer el mundo. Me fui a España. Bien. Llego a España año 2004. 2004 pasaba la antorcha olímpica por Madrid. Sí. Está toda una movida salada. Yo, lógicamente, hay fotos, camiseta de Fénix recorriendo toda España. Un concierto. ¿Quién tocaba? El Canto del Loco. Yo no tenía ni idea quiénes eran, pero venía tomando cerveza desde hacía como 5 horas y me fui a agitar ahí con el Canto pero del aparte, Loco. Pero aparte, según estuve investigando, la mueven allá, o sea, en Madrid. Tienen una movida salada en el Canto del Loco. Hacen, o sea, la música de una de las series de televisión más importantes que hay en España, llamada Siete Vidas. Ah. Que era la competencia de La Quino y Quien Viva, que acá hicieron esa copia horrible que trajeron de Argentina, sí, que era espantosa. Sí. No, el Aquí no. Hablando de copias, ¿cómo estará la que sale ahora también de la Madre Patria? Ah, las escenas del matrimonio. Exactamente. ¿Cómo saldrá eso, no? Mal, o sea, no hay chance que salga bien, pero ojalá que sí. Yo qué sé, capaz que... No pero sé. En España, claro, el Canto del Loco genera una división. Porque, claro, o sea, está la gente que lo idolatra y va a todos lados y el Canto del Loco es lo más grande que hay, Dani, te amo. Y está nosotros que lo tratan como el grupo pop terraja comercial y que está todo mal con el Canto del Loco. Incluso el Canto del Loco tiene un videoclip, para los que les gusta el fútbol, con el niño Fernando Torres. Ah, que gran claro, amigo de la banda. Claro. E incluso en un concierto en vivo que yo vi, se subió a cantar con el Canto del Loco Fernando Torres. Ah, ahora definitivamente me hago fanática. ¿No después de ese dato me hago fanática. ¿Al niño Torres no lo tenés? No, la verdad que no. Tengo al Nene Silva, no sé. No, el Nene Silva es un muerto de hambre. Así que te remaste bien el primer bloque, el Canto del Loco, terrible banda. ¿Escuchaste el tema de la madre de José? Sí, me dio un poquito de vergüenza ajena. ¿Por qué? Se enamora de la vieja del amigo, sí, no podés. ¿Y qué? ¿Está mal? Ah, ¿te pasó? No. ¿Te pasó? No. Decilo. Todos dale. A los 13 años teníamos un amigo que tenía la madre buena y por eso íbamos a la casa a tomar la leche. Pero ese es otro tema. Bien, ¿te pasó? Todo, a todo el mundo le pasa. ¿A mí no? No ibas a la casa de una amiga, el padre era buena onda, canchero. No, porque es distinto cuando una chica es adolescente y no se fija en dónde 40. ¿No ibas a la casa de Walter Laporte? No. ¿Cómo? ¿A la casa de Chavantón? Tampoco. ¿Qué infancia? Aburrida, ¿no? Así que el primer bloque la remaste bien. Bueno, ¿le damos la bienvenida a todo el mundo? ¿O ya lo saludaste a todos? No, vamos a saludar, sí, ya saludamos a toda la gente, claro que sí. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros a través de noesloqueparecefm@gmail.com. Un saludo especial a Alvarilla, que sabemos que salió de una situación complicada, estaba dando un examen arduo, difícil. ¿De qué? Que sudó en ese examen, no tengo ni idea. De ingeniería, ¿no? Hace ingeniería, Alvarilla. Algo química, ¿no? Hace... Hace medicamentos. No importa, porque no se le puede decir porque su personalidad es secreta, es como Batman. Se me lo imagino ahora con la laptop abajo del brazo, así, mirá, no se las presté a nadie. Bien de niño, chico. Bueno, si estás por ahí, Varilla, mandarnos un saludo, aunque sea, ya que vos tenés computadora y nosotros no sé, de algún y aprovechamos modo... para los que nos quieran mandar mail a noesloqueparecefm@gmail.com o dejar comentarios y ver las cosas que hacemos en el blog, maravillosa, que es noesloqueparecefm.blogspot.com. ¿Y qué más? A ver. También puede entrar a la página de la puede entrar a la revista unhuevorevista.com, que ya está, la última revista de Un Huevo, está increíble. Sí. Está muy buena, la estuve echando. La verdad que está muy buena y aparte tiene contenido nuevo la página de Un Huevo. Está muy... Qué buena que la revista Un Huevo. Ya lo dije, ¿no? Ya está, igual deja, mirá que está todo bien, ¿eh? No nos piden que seamos salameros. No, pero está bien. Sí, obvio. Revista Un Huevo. Sí. Muy buena revista. ¿Con qué seguimos ahora? Vamos a ir a un espacio contratado, ¿te parece? Vamos al espacio. Dale. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steve! Hola, jefe. No se preocupe, jefe. No voy a perderla de vista. Ya se me la voy a seguir. Me queda un paciente más y me voy. Por hoy estoy hasta acá de adolescentes. Ay, ¿cómo se lo digo? No sé qué decirle, es como la decisión más importante de mi vida. Ella debe saber igual. Bueno, si no llegan dos minutos me voy. 26, 10, 26, 12... ¡Acá! 26, 18, acá tiene que ser. ¿Sí? Oh, hola, estoy buscando a... ¿A quién, querido? A Patricia. Subí, que te estaba esperando. ¿Cuántos escalones que tiene esto? Vos te comes pierna lo loco. Hola, bebé. Hola, estoy buscando a Patricia. ¿Soy yo, lindo? No, vos no sos. Si ella es rubia, jovencita, linda. Sacaste mi número del diario, ¿no? Sí, había un cartel que decía rubia insaciable especial para principiantes. Dale. Principiantes. Dale, pasa, divino, principiantes o principiantes, no te preocupes, que yo te voy a sacar todos los miedos. Bueno, de última, ya estás acá, ¿no? Bueno, tenés razón. Dale, ponete cómodo. ¿Dejo esto por acá? ¿Qué tenés en esa bolsa? ¿Venís del súper? Sí, como el aviso decía, vos traes la carne que yo pongo la rusa, traje un kilo de milanesa. Todavía estoy dudando si sos muy inocente o muy tarado, pero... ¿Querés tomar algo? ¿Un vinito? ¿Un whisky? ¿Tenés lactolate? Bueno, haré de cuenta que no escuché nada. ¿Clarete o tinto? Tinto. Tinto, dale. Bueno, pero antes de empezar, te voy a decir los precios, ¿sí? Abrila tranquila la botella igual, yo la pago. No, los precios del servicio, nene. Ah, perdón. Bueno, no sé, ¿qué querés hacer? Y bueno, ¿seguro que jugar a las cartas? No. Sí, obvio. Pero digamos, ¿querés algo completo, algo rápido, algo especial? Si te pregunto qué incluye cada una, como que se va al carajo este espacio, ¿no? Y la verdad que conociendo al que lo escribe, seguramente que nos vamos. Bueno, entonces quiero algo completo. Bueno, dale. Serían 800 pesos más los forros. ¿No tenés forros? Se me acabaron. Ah, suele suceder eso. ¿Pero cómo no vas a tener forros? Es como que un médico no tenga bisturí, como que un mecánico no tenga herramientas, como que un reponedor de supermercado no tenga la maquinita esa que pone los tickets. Pasa que antes que llegaras vos, vino el plantel de Fénix a festejar el ascenso. ¿El plantel? Sí, los 11 titulares, más los 7 suplentes, sumale el cuerpo técnico y ta, al del ómnibus que los trajo, no le íbamos a dejar afuera, pobre. En total eran como 23. Ah, bueno, mucho trabajo tuviste hoy entonces. Por suerte, sí. Y supongo que yerba tampoco tenés. Yerba tengo, pero... ¿querés tomar mate? No, quería comprobar una cosa nada más. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenés o no tenés forros? Si no, hacemos algo rápido. Bueno, no tengo forros. Capaz que es mejor que venga otro día. ¿Mañana tenés libre? Mañana... No puedo. Vienen los muchachos de la liga universitaria que subieron a la C. Ay, ¿pasado mañana? Déjame ver... Ay, no. Viene la categoría 2000 de los Alas Rojas porque le ganaron el clásico Estrella del Sur. Ah, y veo que sos una persona con la agenda apretada. Creo que las únicas dos cosas que tengo apretada son la agenda y la ropa. Sí, te estoy viendo medio como que te falta el aire, ¿no? Ay, permiso. Ahora sí. Ah, y la ley de la gravedad en la máxima expresión. ¿Eh? No, nada, que se te ve bastante bien, bastante firme, digo. Gracias, bombón. ¿Te gustó el vino, no? Me gustó el vino y me gusta esa boca que tenés. Te está poniendo un poco calentito, me parece. ¿Qué te parece si te pones a trabajar? ¿Decís? ¡Venga, obrera! ¡Agarra el pico y trabaje! ¡Qué loco el perro! Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. soy el señor Gota y quería contarles que la T es la 23ª letra del alfabeto español, 20ª en el orden latino internacional y la 19ª consonante. No es lo que parece. Comunicación responsable. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. unhuevoradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, anatomía. Este es un hombrecito y esta es una mujercita, ¿tá? A ver, Jonathan, ¿qué tiene el hombrecito? Un pitulín. Está, excelente. Y a ver vos, Leonora, ¿qué tiene la nena? Una florcita. Muy bien, los varones, repiten en voz alta. ¿Qué tienen? Un pitulín. ¿Y la nena? Una florcita. Este mes en un huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. A lo oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Era un travesti, ella era. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Venga, Walter, pase. No, no se equivocó, Walter. Pero pase, Walter, por favor. ¿Qué pasó acá? ¿Se fue el venezolano? Bueno, en realidad, esto va a ser una cosa un poco más íntima, ¿vio? ¿Cómo anda, Walter? Pará, sos una pervertida. ¿Dónde está el venezolano? ¿Qué venezolano? El Marilla González. No, Walter, en realidad, bueno, en el día de hoy, solo usted y yo. ¿Por qué? ¿Pero cómo voy a hablar en una columna de deporte con una mujer? ¿Perdón? No hay mucho que hablar, aparte, porque usted siempre dice que no pasa nada en este país, que no hay nada deportivo. Y eso es Uruguay, señora. Y bueno, no, señorita, por favor. ¿Señorita todavía? Sí, todavía. ¿No la mereció? No importa, Walter. Hablando de eso, usted sabe que acabo de escuchar el espacio pasado, vio que acá... Venía escuchando ahora en el Sí, único. Esto tiene como que espacio contratado, ¿no? Sí. Yo... Tenía entendido que era un espacio de un psicólogo el que estaba contratado en el bloque anterior, pero no sé qué, la cosa se desvirtúa. Es ¿por como, qué? Estuvieron hablando, digamos, de... Usted debe saber de esto, ¿no, Walter? Usted es un hombre de mundo. ¿Cómo? Digamos, de las chicas. ¿Venía hablando? ¿Un burdel? Sí, llámelo así. ¿Un sí. burdel? ¿Qué tiene? Nada, digo, yo qué sé, pensé que este programa era un poco más calificado, digo, que ¿pero no calificado andaba... qué? A ver... ¿Usted está de acuerdo en que los adolescentes debuten en un burdel? Dígalo, Walter, porque la verdad que estoy molesta, dígalo. Está bárbaro. Pero y aquello de... No solo que debuten, que reincidan, que debuten en todas las categorías como en el fútbol. Walter, pero aquello de esperar al amor para una situación tan linda, no, tan... No, sí, por favor, tío. Que vuelva el venezolano, por favor. ¡Venezolano, volvé, por favor! Le mandamos saludos a Alvarilla, que está... Nunca pensé que lo iba a traer. No pensé que iba a extrañar al venezolano, pero la verdad que... Ah, Walter, por favor, un poquito de respeto por mí. Pero también. Está perfecto, el burdel como un punto de encuentro. ¿De encuentro? Un punto de encuentro, ¿qué hacemos? Vamos al burdel. Ah, entre varios entonces. Claro. Usted ya está, digamos, que está promocionando algo... ¿Nunca fue a jugar al pool o un burdel? No, la verdad es que nunca entré a un burdel. ¿No? No. Bueno, lo que se pierde, no la dejarían entrar igual porque a las mujeres no las dejan entrar. Bueno, eso es discriminación. Venga conmigo. Vamos, no. A la zona de prueba. Vamos ahí a Malibú. Vamos. ¿A dónde? Malibú. Malibú, okay. Malibú. Usted sabe de esto, ¿no, Walter? Ahí está Sandra. Cuénteme de Sandra, cuénteme de usted, Walter. ¿Cómo? ¿De qué? De esos momentos. Usted cuando era adolescente, pero, era medio... ¿Pero qué venimos a hablar acá? De, no, pregunto. De no, bueno, pero ya que me cuenta una parte, cuente todo, yo qué sé. Pero usted está destruyendo al burdel como punto de encuentro. El país se forjó en un burdel. En una casa de relax. ¿Ah, sí? Y claro, está bárbaro. Uno va y se desestresa, juega al pool. Dígame, ¿alguna vez le pasó de llegar a enamorarse de una de las chicas? No. Jamás. Pero reincidía con ganas. No, se habían enamorado de mí varias. Me lo imagino. Mi época de juventud. ¿Era fachero usted, Walter? Porque ¿no tiene una fotito ahí en la billetera? Sí, tengo una Polaroid. Me saqué una con la digital en el 23, dando en el 50 con la vuelta a Odulio. Ay, Walter, discúlpeme, pero había fotografías, esas todas retocadas, pero había. No tengo acá, no ando con un mural abajo el brazo. Bueno, me gustaría saber de usted, me interesa su vida, porque yo quisiera saber por qué usted llegó a ser así, tan como molesto, tan como irritable, Walter. Ah, a ver, ¿empiezo? Sí. Porque vivo en Uruguay. Bueno. Punto 2. Sí. Porque no entiendo los ómnibus, los boletos. No entiendo, los boletos no entiendo. ¿Pero qué tiene que tomarse dos ómnibus? No entiendo, me bajo la parada, hacía mucho no me tomo un ómnibus. Me bajo una parada, se me vienen 35 buitres, te vendo el boleto de 20 a 10. ¿Cómo? Y andan en el negocio del boleto. ¿En serio? Porque como te tomas muchos ómnibus, está el negocio del boleto. Compras 50 boletos, 20 pesos, te bajas en cada parada, lo vendes a una microempresa y le sacas 10 pesos cada boleto. Es bueno eso. Bueno, no es bueno en realidad, no es legal. Así le va al pero país. No se me había ocurrido. Está, yo doy ideas todavía. Bueno, a mí me pasa que yo no triunfo porque no se me ocurren esas cosas. ¿Seguís resfriada? No. ¿Te curaste ya? Yo estoy bárbara. ¿No tenés más la gripe esa? Del chancho. ¿De qué gripe me habla, Walter? La gripe esa del chancho que la otra vez tenía. No, Walter, yo nunca tuve gripe de chancho. Sí, tenía. No estaría casi. Tenía la gripe del chancho. ¿Que no, Walter? Tenía la gripe del chancho. Bueno, a ver, ¿qué le hace pensar a usted que yo tenía la gripe del chancho? Estaba resfriada. Pero eso no es la gripe del chancho. No, acá, Walter, en Uruguay todavía no hay casos, digamos, realmente diagnosticados de gripe del chancho. Disculpe, Walter. Dígame. Acá está llegando un mail de Orlando Pettinati. Sí. Y dice... Bueno, primero dice que qué buen programa, lástima que la mayoría de las ideas de ese programa son mías. Y después manda otro mail y dice, muy lindo los burdeles, pero algo de deporte, Walter. Es lo que le estoy diciendo, pasa que me pone una mujer a hablar de deporte, ni Silvia Pérez, porque con Silvia Pérez uno puede hablar. Bueno, a ver, yo le digo deporte y ya está, más allá de que un cuadro pichi como Fénix ganó... Dejame responderle al pelado. Dígame. Que leí una nota de él este fin de semana diciendo que era un revolucionario de la radio... Y que la gente espera que él fuera un revolucionario de la televisión. Pero tengo entendido que en la tele no le va muy bien. Yo tengo entendido que es un fracasado en la televisión. Y no lo quería decir que, así, pero... Que fue la única persona que rompía auto por hobby. Tarado, rompe auto, vos vas a romper auto. Es caro el auto. Agarra a un tipo con un martillo, está rompiendo parabrisas. Bueno, por favor. Hizo lo que pudo, pero y no. Y encima tiene el infame de Asiloira hablando. Bueno, Walter, vamos a... Hablamos de deporte. Hablemos de deporte. La gripe del chancho. No, ¿qué tiene que ver la gripe del chancho con todo el deporte? Todo tiene que ver, por eso usted no entiende, porque usted es mujer. La gripe del chancho tiene que ver todo. La Copa Libertadores no se juega porque es gripe del chancho. Ah. ¿Ah? Está todo el país paralizado, donde va a jugar Nacional, si Houston, en Marte, en Moscú. ¿Este país está paralizado, ¿sí seguro? Está todo paralizado. Usted se suba al ómnibus, ¿de qué habla? ¿De dónde juega Nacional? No, la verdad que no. Van al Bacén, 100 gramos de mortadela. ¿Vio que juegan en Houston? Pues, ¿cómo va a jugar en Houston? Que allá lejos, ahí para el chancho. ¿Estás seguro, sé, que te están así? Todos lados. ¿Usted por qué vive los tupers que vende mi mujer? Por Dios, abra el tuper. Bueno, abra. ¿Y qué van a hacer? ¿Juegan o no juegan? ¿Dónde no juegan? Se sabe, no se sabe. ¿Quieren jugar en Curitiba? Quieren jugar en Houston, igualito, aparte de una cosa. Jugar en aguas internacionales, un partido en el agua. Bien, un waterpolo. Sí, armar una cancha flotante y jugar ahí, porque la gripe del chancho todavía no se sabe. El otro día hablaba. Pero acá no hay, ¿por qué no juegan acá? Y porque acá van a venir los mexicanos a jugar. Somos bueno, pero un país retrasado. Traemos mexicanos enfermos a jugar. Ya trajimos coreanos. Sí. Enfermos también. Sí. Y ahora que viene mexicano enfermo, vamos a ser un pueblo enfermo, vamos a ser la Australia. Bueno, pero los tenemos, no lo dejamos entrar a mariachi por las noches y ya está, no hay peligro de contagio. ¿A dónde? Y todo jugador que venga de otro lado siempre se va para mariachi, es así. ¿Y usted cómo sabes? Bueno, a ver. No sé de deporte, pero tengo noche, algo. Ah, bien, tiene noche. Algo, Walter. ¿Cómo? La noche se hizo para dormir. Ah, Walter, por favor, no me vengan con ese verso que usted bien que... Pero yo soy yo, pero usted es mujer, usted tiene que estar en casa cocinándome, ¿qué anda saliendo a la noche? Bueno, Walter, no me importe. ¿De deporte? ¿Qué quiere hablar? A ver, Peñarol una lágrima. Este fin de semana no parió porque tuvo fecha libre, ya está. Hablamos de Peñarol. Nacional, gateando ahí, jugando sin ganas, le ganó a Rampla Chuña, lo más importante, un gol de Grichito Vizcayacú, que ya está enojado con la prensa. Increíble, llega de un B, ya está enojado. Bien por él. Buen tipo, Grichito Vizcayacú. Si usted lo dice. Después, ¿qué va? Defensor, gana, gusta y gana de nuevo, y ahora va a jugar contra Boca por la Libertadores. ¿Cuándo va a jugar? No se sabe. No se sabe. Y no se sabe nada. Definitivamente, yo creo, Walter, que no lo vamos a traer más, porque la verdad es que para lo poco que hay que decir... ¿Se juega ese partido este jueves? No, se juega el jueves que viene, se va a jugar en el Estadio Centenario, porque... ¿Por qué no se juega este jueves? Pregunte, pregunte. ¿Por qué no se juega este jueves? Por el recital de los comunistas. Ah... Mirá los populares. ¿Los va a ir a ver? 500 pesos le traen. Ya, está loca. Bueno, pero dice que no lo pudieron llenar al estadio. ¿Y cómo lo va a llenar? 500 pesos. Bueno, anteriormente parecía que iba a ser todo un éxito. Se ve que capaz que se le fue un poco la mano, ¿no? Y todo el mundo los trata como de música popular. En el 85, cuando vinieron. ¿85? Sí. Bien. La gente piensa, también cobraron ahí. Sí. Me quedo toda la vida con un Eduardo Arnoyán, que tocaba gratis. Ese era su aporte al comunismo. Bueno, todo bien, pero la verdad que no es de mi agrado, Arnoyán, lamento decirlo. Y que era obvio, a usted que le gusta, las Spice Girls. ¿Qué le gusta? Estela Raval y los cinco latinos. ¿Qué le gusta? Bueno, un poco de todo, Walter, pero no. ¿Qué escucha? No. Un poco de todo, yo qué sé. Es un poco de todo, o sea, Clara, está en un medio de comunicación. Pero no es muy definido en realidad. ¿Qué o sea, escucha? Bueno, no me grites. ¿Qué escucha? No lo mismo que usted, definitivamente. ¿Qué escucha? Escucho pop. Escucho rock, escucho música brasilera, escucho... Un cantante, Catano Veloso, ¿quién? Ah, Catano Veloso me gusta. Ah, maricón, escucho. Ah, por favor, Walter. De deporte, ¿qué va a hablar? No sé, ¿cómo es esto de Fénix? Porque la gente, hay 10 personas en Uruguay que están contentas porque... Bueno, ¿cómo es esto de Fénix? Había una vez un grupo de muchachos que... No, tampoco me traté como estúpida, Walter. 1923, en la Villa Mariana, ubicada en la calle Capurro, decidieron crear un equipo... Decidieron llamarlo el Centro Atlético Fénix. Se inscribieron en la asociación. ¿Y si avanzamos un poco más al 2009? ¿Y cómo es eso? A ver, cuando un equipo sube, sube, sale campeón. Pero cuánto, yo quiero, no me importa. Ya sé que todo el mundo sabe que sube y que salió campeón. Pero digamos, su pronóstico. Porque para algo usted es un experto del deporte. O sea, ¿a usted le parece que esto va a aguantar o que baja enseguida nuevamente? Y como siempre, va a bajar. Y sí, no aguanta más de una temporada. El ascensor de Fénix, o sea, festeja ascenso, sufre descenso. Festeja ascenso, sufre descenso. Pero bueno, el equipo de Capurro que va a estar en la temporada siguiente en la primera división con muchas ganas de jugar al fútbol, lo asilo. Y nuevamente bajará. Después lo otro, Manchester United está en la final de la Liga de Campeones, lo miré de rebote ahí, dos goles del portugués pecho frío Cristiano Ronaldo. Le ganó al Arsenal y mañana juegan Barcelona-Chelsea. En Barcelona está confirmado que como el equipier se lesionó, va Martín Cáceres de equipier, porque no hay chance que juegue un partido más en el Barcelona, porque usted fíjese, tiene a Puyol lesionado y Márquez lesionado. No tiene pareja de centrales el Barcelona. El único que tiene para jugar es Cáceres. ¿Y qué hace? Te pone al lateral de central y a todo de dos. Es como Tavares, que tiene a Cavani haciendo goles todos los fines de semana delantero y lo pone acá al volante izquierdo. La verdad que no, Martín Cáceres, por favor, una mentira de fútbol. ¿Qué más quieres saber? A ver, nada más, usted está jugándose el Metropolitano ahora. ¿El qué? Bueno, por Dios. Sí, usted con el programa. Venezolano vuelve. Pará, que para esto tenemos al Chuchu, vos que sabés de esto. Te lo dejo a Walter ahí para que le preguntes lo que realmente querés saber. No, yo quería que en todo caso me diera alguna impresión del clásico español, ¿no? Real Madrid-Barcelona, un paseo y se acabó la liga. 2-6. Ese partido lo pude escuchar, fui a lo de mi nieto, lo escuché por el carrusel deportivo de la cadena SER. Formidable, una radio española. No tiene nada que ver con el yogurcito, ¿no? Fue un chiste malo porque yo sé que usted me toma por estúpida, Walter. Dios. Perdón, pero está. ¿Pero cómo no querés que te tome por estúpida? Mirá la taradez que decís al aire. Por favor, tener respeto al micrófono. Habló Solé acá. ¿Está? Respetá. ¿Cómo va? Lo veía medio... No, no, Apaga el micrófono, Chu. Apaga el micrófono, no te va a faltar respeto a Solé. Bueno, pero acá nuestros oyentes quieren saber Fórmula 1. Es lo que más le interesa. Tenemos un oyente que siempre está loco por la carrera de taxis. Perfecto, no se corrió. Ve que usted trata de enganchar y usted no engancha. Usted dedíquese a la cosa. Pero yo no pregunto si se corrió o si no se corrió. Quiero saber cuándo es la próxima fecha. El fin de semana que viene. Ay, bueno, en Barcelona. En Barcelona hay una pelea ahora entre Ferrari y Mosley, pero no le importa a nadie. Una vez que tengo la oportunidad de zafar del enfermo este de la Fórmula 1, que debe ser. No, es un oyente, el cual le debemos respeto. Y si él quiere saber de Fórmula 1, usted acá tiene que hablar. Pero el Barcelona se encamina a ganar el campeonato de la Liga. Está en la final de la Copa del Rey, que deberá enfrentar al Atlético de Bilbao. Y mañana tiene la oportunidad de llegar a la final, ¿no?, de la Liga de Campeones, podriendo hacer una triple corona, algo inédito en la historia del equipo culé. El Real Madrid, la verdad, se hunde en pena. Hay elecciones convocadas para el próximo 27 de julio, en la cual volverá Florentino Pérez y traerá consigo al futbolista Kaká. Se lo ubica. Obvio. Ese es de lo suyo, es Cristiano. Se va a retirar y se va a hacer pastor evangélico. ¿Evangélico? Evangélico va a ser. Queda muy lejos evangélico. La primera, se sacó el Virgo a los 21 años recién, Kaká, con la novia. Porque hasta casarse no... Está bien, está bien. Estos futbolistas brasileños que le agradecen a Dios todo el tiempo. Bueno, pero él le apostó a su pareja, una relación linda, estable. No como usted que anda de burdel en burdel picando. Bueno, así que... Con Silvia, con Sandra y con Jacqueline. No es sucio. En Argentina, Racing, la verdad, algo impresionante lo de Racing, ¿no? Sí, obvio. Sí. De la magia de... Un gran técnico como es este muchacho Lombardi Caruso. Sí. Un gran, un showman, ¿no? Un showman de... Racing viene de ganar, Boca se hunde, River se hunde de la mano de el gordo Fabiani. Exactamente, tengo entendido que a River le metieron como 6 goles, una cosa así, ¿puede ser? ¿O estoy diciendo disparates? Por Dios. No, por Dios. ¡No se puede! Perdón, a Boca, ¿qué fue? No tengo ni idea, Walter. ¿Qué quiere que le mienta? ¿No sabe que no me gusta el deporte, Walter? A mí me gusta ver las Olimpiadas cuando dan vueltas con las arandelas. Y con la barrima nada, Walter. ¿Las arandelas? No, con las... Por Dios. No se puede así. Bueno, la gimnasia olímpica, Walter. ¿Tá? ¿Qué va a hacer? Bien. ¿Tá? Después, ¿alguna vez habré ido al Pinar ahí a ver en el autódromo? Más que eso, no, Walter. ¿Qué quieren que le diga? Bien, bien, bien. La verdad que... A la bolita, jugar en el barrio, no. No, que no, la nomás. Bueno, Walter, pero... Por Dios. No, River, Boca, para usted todo igual, milanesa, regiones también. Son todos argentinos, ya está, es lo mismo. Ah, oh, por Dios. Bueno, no importa, Walter, algo importante más para que nuestros oyentes sepan. No, que, bueno, los partidos, los equipos uruguayos por la Copa Libertadores están aplazados, que Nacional por culpa de la gripe el chancho no se sabe dónde va a jugar. Que a usted... No, le voy a preguntar si lo vio usted, ¿no? Pregunte. ¿Vio al futbolista mexicano que le tosió en la cara a otro? Sí, lo vi. Le escupió más, le digo. No, le escupió. La futbolera nasal, esa de que solo los futbolistas lo pueden hacer, es el don, que es el... No, los ciclistas también. ¿Sí? Sí, claro. No tienen tiempo para dar ahí, se nos mandan de cotelete. ¿Estás segura? Sí. Agarró y le empezó a toser a un chileno diciéndole, te voy a contagiar. Está suspendido y condenado a prisión. Mira, está bien. No. Se lo merece. Eso es la viveza mexicana. ¿Pero qué viveza? Eso es creerse vivo, porque a ver, no. La viveza mexicana, acá aplaudíamos que Pepe Sacía le tiraba tierrita a los ojos de bolero, el gol de la valija, el limonazo de Venancio Ramos. Bueno, está bien, pero no se pueden abusar de la situación esta que estaba todo el mundo conmocionado con la gripe del chancho haciendo eso. Y que es como cuando había en España un futbolista musulmán. Que entró a la cancha diciendo que tiene una bomba, que si lo marcaba se explotaba. Está bien, hay que adecuarse al contexto. El fútbol y contexto. ¿Y cómo fue eso? Pues yo veo de rebote las noticias, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, bueno, no importa. En realidad deportes no lo miro, pero bueno, de rebote está. O sea, estoy en contacto con chicos que saben, ¿no? Oh, oh, Walter, escuche. Se vende. Escuche, Walter. ¿Cómo es esto de que casi se prende fuego uno? A ver, yo creo que tengo una idea de lo que me quiere preguntar, pero quiero ver cómo llega hasta ahí, nada más. No, yo vi que la camiseta de uno casi se prende fuego, no sé en qué deporte, en qué Primera cosa. Pista, Brasil. Sí. A ver, ¿seguro? Ay, ya sé. Y no quiero equivocarme, fue Ronaldo. Bueno, estuviste cerca, pero Ronaldo casi no se prende fuego. Bueno, el pero... Corinthians se consagró campeón del torneo paulista. Sí, que tiene la torsada más grande. ¿La de la torcida? Ah, bien. Bien. La torcida más grande de Brasil. Bueno, ¿qué va a ser? Son como... Y sí, como empezaron a tirar fuegos artificiales y se empezaron a prender fuego los papeles y se empezaron a quemar vivos. Bueno. Una tragedia como la de la Alianza Lima, 6 futbolistas muertos. Era en medio del campo. ¿Eh? Una tragedia. Yo era el poder brasileño. ¿Ah, sí? Segundo suicidio más grande después, cuando perdieron la final del 50. ¿Qué bueno, dijo Julio? Bueno, ya arrancamos vuelta. ¿De qué servía mi alegría cuando estaban todos tan tristes tomando copas en un bar? Gracias, Walter. Vamos a revolver otro Disculpe, día. Disculpe, Walter. Sí. Acá llegó otro mail de Guillermo. Buah, a ver. Guillermo le dice: Walter, dejate de hablar de deportes. Vos lo único que sabés es de cerveza y asado. Él lo conoce. Y la muchacha que yo. Siga con el papel de profesional de las calles. No, qué fea la actitud. Horrible la actitud. Caminera. Bueno, no, acá yo igual no era un espacio contratado, yo no tengo nada que ver. No importa, Walter, le agradezco que esté por acá. Bueno, lamento que no me quiera, que no tengamos un buen trato. Yo la quiero, pero no hable más de fútbol usted. Bueno, Mari, ¿dónde está el venezolano? A vos te hablo. Volvé, por favor. Porque serías medio tarado. Sos medio limitado, no sabrás hablar, te trancás, no modulás. Tenés problemas, son 2x3 tartamudos, pero se te necesita porque ella no es Silvia Pérez. Entonces, o me traen a alguien para hablar de deporte o venimos acá a hablar que te dice River o Boca, se comió 6 goles y la vida le pasa. Bueno, Walter, no se preocupe. La semana que viene va a tener un hombre acá para que hable con usted y sabe qué, no me vuelvo a decir la palabra. Adiós. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparece@dinet.com.uy o entra a noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. A ver, silencio. La gestación, ¿está? Viene el hombre, le dice hola a la mujer le sonríe y se casan, ¿está? Se van de luna de miel a Neptunia, escriben una carta, ¿están sacando nota? ¿Está? Mandan la carta a París y a los 9 meses viene la cigüeña. ¿Quedó claro? Este mes en Un Huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Hola, soy Omar. ¿Cuál es tu tema favorito? Quería pedir el tema International Love de Fidel Nadal. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. ¡Dale! Mi destino, si hay que saltar un muro bien alto, hay que escalar una. yo te protegeré. Vendés conmigo como la otra vez. Te acaricié de la cabeza a los pies. Vendés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. Parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones? Si nunca miró para arriba. Wow. No sé por qué escucho chanchos en todo momento. Internacional. ¿Te gustó el tema? Internacional. Este tema era pedido a los favoritos. Ustedes también pueden comunicarse durante toda la semana. Llaman al teléfono de los favoritos, que todo el mundo sabe cuál es. Como hizo Omar, que pidió el tema International Love de Fidel Nadal del año pasado. Un tema del 2008. ¿Te gustó, no? Caminar contigo, mi destino, International Love. Te veo ahí con el finque. ¿Sabes cuándo escuché este tema? ¿Cuándo? Hace 4 días. ¿Cuatro días? Hace poquito. 4 días. No, pero no quiero preguntar dónde, me da como miedito. Hice algo. ¿Viste que cuando uno... Para, todavía no son las... ¿Qué hora es? ¿Son las 10 de la noche? ¿Viste el jugador de fútbol? Ah, está, gracias, son las 10, dale. ¿Viste el jugador de fútbol que tiene una carrera, próspera o no, pero tiene una carrera? Sí. Algunos se retiran más a lo grande, otros se retiran más a la corta. Sí. Otros se retiran haciendo... ¿A qué vendrá todo esto? Uno tiene a un chileno Salas, a un Francescoli, partido de despedida. No volvamos, ya quedé como el traste, soy que de fútbol no sé nada. O sea, vamos, bueno, a otra cosa. Otros se retiran haciendo un asado. ¿Es necesario que me lo explique así? Sí. Bueno. Me retiré del baile, o sea, cerré una etapa. Bueno, hace... El sábado fui a bailar. Sí. A donde solía ir a bailar cuando tenía 16 años. No. El boliche sigue siendo para gente de 16, 17, 18. Totalmente desubicado, entonces. Era el único con barba. Para arrancar. Fui, ¿no? Tenía entradas gratis, concurrino. Voy, está igual el lugar. Lugar, vamos a que queda ahí en General Paz y Domingo Aramburú. Sí. Supo llamarse Lesic. Sí. Supo ser Bantix. Sí. Luego Fabric. Sí. Y actualmente se creo denomina que, creo que alguna Red. Vez fui. Ah, actualmente hace años, ¿no? Se denomina Red, que es propiedad de Kosub y Ohan. Bien. Del cual no voy a hablar. pero no es necesario. Durante mi adolescencia era un boliche al cual concurría mucho, especialmente a ver los shows en vivo. Sí. Y la etapa, ¿no?, de la tarima, ¿no? Era la época de Monterrojo, La Furia, oh, y toda esa cumbia media pop que se armó acá. Bueno, está. Pop latino que le llegó. Llegó un momento, ¿no?, que dije, está, tengo que cerrar una etapa, y fui el viernes pasado. Bueno. Qué mal que... O sea, me sentí una mezcla de mal y bien. O sea, me di cuenta... Me pasó el tiempo y me dio tres piñas cuando llegué. Y sí. Pasa eso, ¿no? Uno no puede ir a bailar a esos lugares porque se siente de viejo, se siente totalmente... Es como que sentís que no es tu lugar, que ya no es más tu ambiente. Ya de por sí el look que metí, le erré. ¿Qué fuiste, de pantalones de cuero negro y el motociclo? No, fui... Estaba Championes, un jean y un buzo de lana. Porque estaba frío, o sea, yo no soy un tipo joven, o sea, estos chicos van en camiseta y camisita, hay que aguantar el frío. Llego, las chicas... Todas de un mini llorecito con la gamba al aire, pollerita corta. Una cosa decía, mija, tápese, que mirá el frío que hace. Y eso que usted no es una persona grande, Walter. Bueno, está. Por Dios, está drogada, la gripe del chancho tiene. Después, los hombres o los muchachos. Creo que es mi último día en el programa. Sí, ya tenemos recambio igual. Los muchachos con el pelo flogger, así, todo el pelo bien para abajo. Y sí, pero todos con la misma ropa, unos canguros son todos iguales, a rayas verdes y negras, todo. Sí. Está adentro, pinta. Y viste, vos decís, está igual, ¿no? Y empezás, o sea, a mirar rincones y a mirar lugares. Sigue teniendo aquel tipo puente en el medio. Sí, está el puente. Ahí van las chicas a bailar. No hay más tarima. Ah. No hay más tarima. Me aproximo a la barra, dije, no, voy a pedir un trago. Los tragos todavía se siguen manteniendo, entonces para hacerlo en honor a mi adolescencia, ¿qué? Dame un corazón de indio. Pimba, me bajo un corazón de indio. O le bajaron el alcohol, o a medida que pasó el tiempo uno va adquiriendo... ¿Con resistencia? ¡Está! La dejamos pasar. Vamos. Un séptimo regimiento fui. Yo dije, con esto de guacho, me mataba. Sí, sí, era... Después pedías escalera al cielo y ya está. Esas cosas de marica nunca, pero... ¡Está! Séptimo regimiento. Pimba. Nada, dije, está. Ya me había salido 70 más para otra vez. Que no voy a seguir con esta pavada porque me voy a fundir. ¿Me encajaste whisky? No, me retiré. O sea, tuve la valentía de las 3 de la mañana y decir, ya está, esto no es para mí. Vos, me sorprendí cómo bailan la gente ahora. Son todos como, ¿cómo te puedo explicar? Bailan como si le viniera un ataque de epilepsia. No, es como rarísimo. O sea, me había pasado la otra vez que fue un cumpleaños de 15, pero ahora los vi bailar y tienen como ataque de epilepsia, se mueven todos así. Sí, que eso se llama electro, es como que... Pero estaban pasando al polaco. Ah, bueno, no sé. ¿Te no bailan sé. Electrónica con el polaco? Es lo que tiene la juventud, está perdida, yo qué sé. Pero está, quería contar eso, que volví a mi baile de la adolescencia y nunca más. Y no lo vas a hacer nunca más. No, nunca más, hay cosas que no hay que hacerlas nunca más. Está bien, no lo hagas. No esa lo hagas. Fue la última. No lo hagas. Como la otra vez, te acaricié de la cabeza a los pies. Estás conmigo como la otra vez. Estás conmigo pasándola bien. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho Aviones si nunca miró para arriba? Sobreviví de Discovery Channel. Recrea las escenas de varios sucesos reales que pusieron a prueba los instintos de supervivencia de sus protagonistas. Estaba petrificada. No es lo que parece. En coproducción con la TVC de Tanganica presenta Yo también sobreviví. Un espacio que realza la perseverancia de un tercer mundista frente a situaciones extremas difíciles de imaginar. Hoy hablaremos de cómo sobrevivir a un engaño público y no terminar traumado o en cana, que serían las otras opciones. En esta ocasión estamos hablando del anunciado y repetidamente fallido Concierto por la Paz y la Tolerancia. Cosa, un bluff. Sí, cosa muy curiosa la de este evento, ya que tuvo un primer intento por realizarse en diciembre del año pasado, pero sin mucha movida. La publicidad masiva llegó más bien en el verano, aunque masiva, pero digamos, a ver, la promo de tele dejaba bastante que desear. De todos modos, se presentaba el mega espectáculo a realizarse entre el 12 y 17 de febrero con artistas de nivel internacional, tales como los Cadillacs, Gabriel Pensador de Brasil, Las Pelotas, Café Tacuba, Daniela Mercury, Molotov, La Bersuit y muchos, pero muchísimos más, a lo que cualquiera que escuchaba eso pensaba, a ver, bastante ambicioso además, ¿no? Los shows tendrían lugar en las inmediaciones de la Rambla de Punta Carretas y las entradas variaban desde los 250 pesos la popular a 875 la VIP por día. Uno también podía sacar abonos por los 6 días, que te llegaba a salir más o menos arriba de los 3.000 pesos. Según los organizadores, estaba previsto que el evento tuviera una convocatoria de 140.000 espectadores cada día. Hace años, en 1995, se realizó por primera y única vez hasta el momento este espectáculo en Uruguay, y en ese entonces fue considerado el mayor espectáculo de la historia del país. Pero en este 2009 no sucederá lo mismo. Se pospuso por segunda y por tercera vez, hasta que finalmente hace un par de días se canceló definitivamente el espectáculo. Lo que iba en pos de la paz y la tolerancia, terminó convirtiendo a la gente en irascible e intolerante. En el de 1995, yo fui, estuve en el Palacio Legislativo y no lo entendí. O sea, no entendía el señor de los láseres. O sea, ah, Montgomery. No entendí. Es lo que me... Capaz recuerdo. Que era para el 95 era mucho, ahora es poco. Hay un tipo haciendo ruido con láseres y mucha gente. Nada más. ¿Cómo debemos actuar? Aquí van nuestros consejos de supervivencia. Reconocé tu situación cuanto antes. Negarla te conducirá a una muerte segura. Bueno, esto a esta altura, digamos que ya se cae de maduro. O sea, es obvio que el espectáculo no se hace, digamos. No pienses que aún estás a tiempo de ver a los Doors o a Deep Purple, digamos, o que querés bailar al son de Daniela Mercury. Olvídalo, estás en Uruguay. Controla el pánico y concéntrate en respirar despacio y profundamente. Tu ritmo cardíaco se regulará y podrás tomar la decisión acertada. No te agites. No te pongas piquetero. Te van a devolver la guita, quédate tranqui. Si ya te habías pedido licencia porque vivís en el interior y pensabas venir a pasar unos días espectaculares a Montevideo, bueno, digamos que aprovechá para ir a las termas, hacete un paseíto por las sierras de Minas, yo qué sé, manejate. Como James Stolpa, en Perdidos en la Nieve, que frente a esa situación desesperante entonaba marchas militares, tú puedes, sí, sí, tú puedes cantar o recitar, el ritmo te ayudará a seguir adelante. Y sí, es lo que queda, ¿vieron? Porque, digamos, si cantás en la ducha, o a lo sumo te juntás con unos amigos, te compras unas chechas, uno se pone gorrito como si fuera Juan Luis Guerra y entona me sube la bilirrubina hasta desmayarse, porque, o sea, no lo vas a escuchar, otras no te queda. O le mandás las avispas a los organizadores, ¿no? Para que lo piquen. Esa es buena, le mando las avispas que lo piquen, Cerramos paréntesis. Por último, nunca te des por vencido. Siempre hay algo más que podés hacer. Bueno, digamos que si no conseguís que te devuelvan la plata de las entradas, si no podés cambiar los días libres que te habías pedido, si esa chica ya no te dará bola porque no la vas a llevar a ver a Ricardo Montaner como le prometiste, no te entregues, no bajes los brazos. Seguro que en unos meses nos meten otro verso y como buenos giles hacemos cola para sacar la entrada para los Beatles. Y bueno, a pesar de todo, como buen yoruba, sobreviviré. We'll be right back. Esto es obviamente lo que denota que el varilla está presente, aunque no esté acá. La música obviamente la eligió él. Estamos escuchando el tema Ruby de los Kaiser Chiefs, que seguramente serán de Sudáfrica o de Inglaterra, de algún país anglosajón. Esa música media, digamos, asexuada o no sé, yo no quería definirlo, ¿no? Este tema que va a estar en el disco próximo a editarse, que será del año 2009. No sé si el próximo a editarse va a llamar el disco o que todavía no se editó. ¿De dónde no, saca el varilla? Son esas cosas que se consiguen ahí en la vuelta, vio, en la internet. Ya está, varilla, cumplimos con tus amigos de los Kaiser Chiefs, le pasamos el tema. Pero la próxima vez que el varilla no esté, vamos a hacer un complot, porque a ver, no viene, no, nos manda la música que él quiere, nos deja sin computadora, no es así, nene. Vos, yo opino revelarnos. O sea, yo no puedo hablar mucho. Yo te banco la idea, pero yo parte un programa y acabo de llegar 15 minutos tarde a otro. O sea. Entonces. Ojo, te banco. Yo sí. Qué sé. ¡Chu! ¡Chu! Sí, sí. ¿Vos qué decís? ¿Me podré quedar yo con el programa? Y sí, a mí me traigo parece. Traigo Shakira que... y Gilda para la próxima. Hasta en esta etapa, digamos, hasta ahora venís 10 puntos, digamos. Sos la única que venís cumpliendo al firme ahí. ¿Y vos decís que si yo traigo un tema de Shakira, vos lo pasás? Y bueno, eso lo tendríamos que conversar. ¿Y Bechi Sangalo? Bueno, por ahí podemos transar mejor. Y bueno, capaz que... No andes molestando al Chu, que está plantando las valijas, que ya se va. ¡Ah, ya te nos vas! Sí, sí, me estoy yendo porque Uruguay no me trató muy bien, digamos, entonces ya me voy. Me voy a ir lejos, además, tengo que hacer unos trámites por la India, me parece que voy a ir para allá. ¡Linda la India! Sí, ahora hace un calor de novela por allá, me voy a llevar las bermudas. ¡Ojo con el río ese cuando te tires a bañarte! Sí, sí, porque estaba medio bravo. Está medio jodido. Está un poco sucio, ¿te parece? Es como un Miguelete, pero lleno de muertos. Claro, pero con más target, ¿no? Es la India. No cualquiera. Está bien, Chu. Bueno, el próximo programa entonces saldrá desde la India o desde quién sabe dónde. Sí, el viaje de Julio Alonso. Está bien, hay que disfrutar la vida. Hablando de Julio Alonso, ¿qué pasó? ¿Viste que arranca en el show de mediodía? No. Julio Alonso y Cacho de la Cruz. ¿Qué van a hacer? El show del mediodía con Julio Alonso y Cacho de la Cruz. ¿Cuándo se va a retirar Cacho? Pregunto yo. No sé, yo no entiendo por qué Julio Alonso va a sumar a Cacho de la Cruz. O sea, me quedé ahí, mi razonamiento quedó ahí. Y bueno, es Uruguay, país generoso. Pero aparte no entiendo, o sea, que va a seguir la mesa con Marcel, de Perolian, tirando el asado. No sé, que Julio Pedemonte volverá. Porque ahora el hijo está en Telemental. No sabía. Claro, pues fue el Rafa. Me acabo de enterar. ¿Sabes lo que pasa? Yo ya opté directamente por la tele. Cuando está en negro es cuando mejor funciona. El otro día me di cuenta que Canal 4 es el único programa que no tiene a Los Pastores, pero se vendió y tiene a Ana Laura. Mete miedo a la astróloga esa. Ahí va. Vos estás al lado, porque aparte te está, vos fíjate, un día que lo veas, te pone ahí a barajar las cartas, ¿no? Sí. Y de repente, en el medio que está barajando, se le cae una. Y agarra y ya te la pone arriba de la mesa. O sea, era el destino que saliera esta carta. A ver, la tiró, fue un viento mágico que sopló. Te divide en tres, ¿no? Y agarra y le dice, uno, dos o tres. Entonces la gente dice tres y te agarra uno de una punta. Y después otra vez dice tres y te agarra otro de otra punta. O sea, ¿cuál es el uno y cuál es el tres? Para mí que eso se siente, ¿no? Esas son vibraciones que ella se compenetra en su papel. Flor de chanta. Bueno, no importa, no nos compete. A nosotros no vamos a andar quejándonos de lo que sea. Es un laburante, es un laburante que labura en el país y que no se fue. Y eso es importante. Comentario más al pedo. Que sé. Bueno, agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros a través de noeslokeparecefm@gmail.com. Podrán bajar el programa, va a quedar colgado en el blog, no es lo que parece. fm.blogspot.com. No es lo que parece, fm.blogspot.com. Toda la semana, en cualquier momento, pueden descargarlo, lo cargan en el MP3 o en el iPhone. ¿No? Y se van para así, matándose de la risa en el ómnibus. Y sí, obviamente. De lo mal que, de lo poco que sé yo de deporte o de que vos llegas tarde. Que no puedo modular. Y sí. El otro día se abrió una encuesta, ¿quién modula menos, el varilla o el nene? Y por ahora van empatados. Vamos empatados, y la verdad que sí. Menos mal y que... Y después que otra cosa, bueno, puede entrar al Facebook, porque tenemos esa cosa del red social, ¿no? Que... Yo como mujer les aviso, si sos chica y pensás entrar al Facebook de No es lo que parece, ponete otra que el chaleco antibalas, anda con una mesa atravesada, y bueno, prepárate para lo que sea. O estoy equivocada. Ojo, si sos hombre y te carga un gatito, no te creas que es un gatito. Mirá que viene con segunda. Pero bueno, pueden entrar al Facebook de No es lo que parece, que es un... ¿Qué es? ¿No es lo que parece? ¿Nos llamamos? Sí. ¿No es lo que parece? Se busca ahí, No es lo que parece y sale. Y ahí está bueno porque se pueden hacer amigos y hablar del programa o hablar de otras cosas. Qué hablar bueno. De la astróloga, ¿viste? De Ana Laura. Es más, yo te explico, tenemos con no sé cuántos miles de amigos, que estoy seguro que hablan entre ellos porque a nosotros ya no nos dan bola. Y... son amigos de No es lo que parece, pero no importa. Y nada, y recordarles que está la revista Un Huevo, terrible revista. Terrible revista. Los juegos de un huevo son de las cosas mejores que hago cuando voy al baño, son los jueguitos de un huevo. Especialmente el que hay que adivinar el personaje. Sí. Ah, eso me mata. Sí. Me mata. El otro día, ¿cuál fue que agarré? Ah, no me acuerdo. Voy a ver el mismo que estaba Rodrigo Romano en la foto. No, buenísimo, me matan los juegos. Ah, el que mezclan. Sí. Está bueno. Eso está bueno. Así que nada. Bueno, sí. Se vende en kioscos y en facultades. Pueden conseguir la revista Un Huevo. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Suficiente, ya cumplimos. Sí, y no, para contarles que dentro de poco voy a tener un trabajo menos. ¿Por qué? Voy a renunciar a un trabajo, primera vez que lo voy a hacer. Y quería contarlo. ¿A este? No, este no. ¿A este te vamos a echar? No es necesario que renuncies. Acá estamos solo. Bueno, Chu, que pases bien por tus viajes. Saludos allá. Bueno, muchas gracias. Por ustedes la India. Que pasen bien por acá. Y bueno, estaremos el jueves nuevamente conectados, pero desde lejos. Entonces desde lejos nos vas a estar... ¿Viste quién quiere ser millonario, Chu? No, ¿quién quiere ser millonario? La película. Que ver. Porque era por ahí, nada, pero Chu es muy bueno. No, ¿sabés lo que vi? Un plan brillante. No, esa no la vi. Pará que me suena. Con Demi Moore y Michael Caine. Ah, sí. ¿Recomendada? Sí, es una buena película con un final medio lento, medio débil así, pero una buena película. Lástima el Movie Center que te tiene 2 horas parado en la puerta, después media hora pasándote comerciales. Pero bueno, en fin. Sí, pero te asustaste, viste, cuando te arrancan los comerciales y te los ponen a toda candela. Estás metido ahí sentado en una silla y te explotan los oídos, te sale sonido por todos lados. Sí, es como... Y arrancás a viajar en la navecita esa. Yo espero que caiga el pop de algún lado y no cae. No, yo me enloquecía cuando te arrancaba la navecita y se te mete en el estacionamiento. Sí. Usted está aquí y va girando y saltan los pop, buenísimo. No, claro, después tenés los 15, 20 o media hora primera de película con el sonido ambiente, ¿no? El crunch, crunch, crunch del pop. Ah, te enloquece. El refresco que se abre, ¿no? Seguro, el refresquito, el crunch permanente ahí que ya pasa a ser como el sonido de la película. Los tipos pasan 85 horas mezclando audio en la película para que suene todo perfecto. Uno gasta millones de dólares. 50 tipos dentro de una sala hacer ruidito y bueno, está. Esa es la farándula. Qué horrible, ¿no? El folclore del cine. No, hay que juntarse con los amigos y alquilar VHS del 90, ya está. O si no, viste, cuando tenés la pareja de adultos mayores que el don no escucha. Ah, esa es terrible, que la mujer de al lado le hace la traducción. Pa, me no, enferma, no me ha pasado. Bueno, suficiente por hoy. Nos vamos. Eso sí, muy importante, que si hay fiesta, nos avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Si tú vienes para el baile, tú quieres gozar. No sabes quién te pondrá a bailar. Si tú crees que es un latino de Amoville, te gritaron. We will rock you. Llegamos y te gritaron. We will rock you.